esa figura, te veía dura, reconocí tu rostro. Ninguno de ellos está a tu altura, mi mente asegura que yo ya te conozco. De antes, yo a ti te conozco de antes, eras elegante y hoy estás impresionante. Me costaba hablarte, yo ya me atreví a presentarme. Me atreví a presentarme, yo ya te conozco de antes. Te conozco de antes. Me atreví a decirte más, que te viniera. Tú y yo quemando en la carretera. Y si tú estás soltera, dime a lo que esperas. De cualquier manera sé que eres una fiera, yeah. Yo te conozco, aunque no me sé tu horóscopo. Sé que te gusto, a tu amiga se le escapó. Me presenté y te di mi teléfono. No dijiste que no, oh, y eso es lo que más me gustó. Yo te conozco, aunque no me sé tu horóscopo. Sé que te gusto, a tu amiga se le escapó. Me presenté y te di mi teléfono. No dijiste que no, oh, y eso es lo que más me gustó. De antes, yo a ti te conozco de antes, eras elegante y hoy estás impresionante. Me costaba hablarte, yo ya me atreví a presentarme. Me atreví a presentarme, yo ya te conozco de antes. Te conozco de antes. Déjame decirte que conozco tu aroma y ahora que estamos solos tú te descontrolas. La discoteca te vi bailando sola, pero tranquila que ahora bailas conmigo. Yo te conozco, aunque no me sé tu horóscopo. Sé que te gusto, a tu amiga se le escapó. Me presenté y te di mi teléfono. No dijiste que no, hoy eso es lo que más me gusta. Baby, tú eres mía por ley, paseando por el ley. Deja que me prenda otro mes. Nos fuimos suave, nadie lo sabe. Y ella me pide que todo lo grabe. Te vi con esa figura, te veía dura, reconocí tu rostro. Ninguno de ellos está a tu altura, mi mente asegura que yo ya te conozco. De antes, yo a ti te conozco de antes, eras elegante y hoy estás impresionante. Me costaba hablarte, yo ya me atreví a presentar.